Hola, soy la señora Lores. Y yo la señora Valeria del Jardín 41 Dolores Dabab. Somos de la Sala Lila. Este año es la sección de 5. Les queremos mandar muchos besitos voladores. Y decirles que los queremos mucho, mucho, mucho. Buen día, señor. ¿Cómo está? Buen día del jardín, amiguita y amiguito. Buen día del jardín y muchos besos. Besos. Jardín, hola, le mando un saludo a mi amiga, un beso para todos, para mi señor y para todos, para mi amiga, para mi amiga. Hola, soy Celilia, para Jardín para todos, besito. Hola, le mando un saludo a las dos, le mando un saludo al Jardín 41 y le mando un saludo a mis amigos. Ya quiero que empiece la escuela. Hola, soy Celilia para Jardín para todo, besito. Soy Juli. Feliz día de los jardines. Saludos a la señora Valeria, saludos a la señora Lorena y a mi compañerito. Oh. Feliz día para los jardines, para la señora Lorena y la señora Valeria. A los compañeros, besos. Feliz día de jardín para todos.